Cuidado con el gato y el ratón. Personajes: gato, ratón. Un pequeño ratón se da cuenta que está a punto de ser cazado por un gato, intentando salvarse. Nuestro pequeño amigo comienza una pequeña charla. ¡Espere! ¿Qué quieres? ¿Por qué haces esto? ¿Qué cosa? ¿Casarme? Pues porque tengo hambre. Bueno, ¿te gusta mi sabor y la textura de mi piel? De hecho, no. Odio cuando la cola pasa por mi garganta. Y todavía, después de una semana, sigo escupiendo bolas de pelo. Entonces, ¿por qué cazas ratones? No entiendo, no tiene sentido. Tal vez, pero en la iglesia de Doramón, el gato vino del futuro, nos enseñaron que para estar cerca de él debemos comer ratones. Pues ustedes no lo aceptan a él como el único viajero del tiempo y salvador de la comunidad gatuna. No puedo creer que esta sea la razón. Hagamos un trato, te dejaré libre si aceptas a Doramón como único viajero del tiempo y salvador de la comunidad gatuna. Claro que no lo aceptaría, para empezar porque no existe, y segundo, si lo hiciera entonces no le convendría creer en él. Tan solo quiero salvar a los felinos. No te atrevas a decir que no existe, rata mentirosa, porque está en todos lados y que puede desatar su furia. Además de su iglesia, tenemos una comunidad de ratones creyentes a los cuales dejamos en paz. Doramón solo era la caricatura de un gato azul. ¿Cuántos gatos azules conoces? Yo creo que para demostrar su divinidad, Doramón eligió el color azul para que ninguna raza sea discriminada, y la televisión fue de manera de extender su mensaje en nosotros. Bueno, explica esto. Doramón era un robot. ¿Por qué tendría que comer ratón si no tiene ni estómago? Yo creo que en tu iglesia han inventado todo esto solo por poder controlarlos. Pues... me abrió el apetito.